Llegamos hoy al INTA para dialogar con el ingeniero Diego Domínguez Daguer, que es ingeniero forestal. Hay un plan de forestación que él va a dar a conocer en esta nota, así que, bueno, ¿cómo estás? Vos pertenecés al Ministerio de Agricultura, ¿no? Sí. En la parte de Tandil. Sí, en realidad, bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo trabajo para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como extensionista forestal, con sede en Tandil, y mi zona es el sudeste bonaerense. Sí, lo que te quería contar hoy era que el Estado hace ya un tiempo, más de 10 años, es una prórroga a una ley anterior, la 25080, que bueno, en esta zona no es una zona forestal, por eso no ha tenido demasiada difusión, pero bueno, en otras zonas es una herramienta muy importante para la actividad forestal, impulsora de la actividad forestoindustrial. Cuando hablamos de forestación, ¿hablamos de forestación en los campos y en las ciudades o únicamente en los campos? No, esto que estamos hablando hoy es en forestaciones, en propiedades, y cuyo objetivo es la obtención de madera para la industria. Ah, correcto. O sea que quedan excluidas las parquizaciones, los arbolados públicos. Bien. Acá se busca madera de calidad para la industria. Tiene la forestación viene con beneficios indudables en cuanto al medio ambiente. Es una forma de levantar la presión sobre los bosques nativos, y bueno, entonces le estamos muy castigados hoy por hoy, exactamente, ¿no? Entonces bueno, por ahí las forestaciones comerciales no tienen una imagen muy positiva, pero en realidad hay que pensar que estamos aliviando la presión sobre los bosques naturales, que son los realmente castigados en Argentina y en todo el mundo en general. Diego, cuando hablamos de forestación, en este tipo de buscar una madera determinada, ¿este plan de forestación tiene ciertas maderas, ciertos árboles para la plantación? Bueno, como te decía, la ley es la 25080, que está vigente hace 10 años, y ahora por 10 años más con la prórroga, que es la 26432. Las especies, si uno lee el cuerpo de la ley, menciona especies típicas para la actividad forestal. En realidad no es una restricción. Cualquier especie que uno tenga, que esté técnicamente justificada, está incluido en este plan. Este plan es lo más atractivo para un productor forestal o un productor agrícola, ganadero. Sí, sí. Ganaderos están forestando mucho porque bueno, los beneficios que traen los árboles al ganado, reparo, sombra, bueno, entonces está apuntado a eso. Lo más atractivo es un beneficio económico no reintegrable. La ley es muy simple en cuanto a requisitos, solamente los títulos de propiedad de las parcelas que van a ser forestadas. Y bueno, y hay una tabla que indica qué monto le corresponde al productor según su zona, según la especie y la densidad de plantación que esté plantando, en realidad cuántas plantas por hectárea. Esta es una zona que se considera zona de serranía, tiene unos precios, incluso unos costos de plantación más elevados, por lo que el subsidio es algo mayor también que en otras regiones. Y bueno, y básicamente es eso, consta de un monto fijo por hectárea que el productor, una vez que cobra, no tiene que devolver. Y esperar que crezca. La única es que que tiene que quedar claro que al inicio de la actividad los costos los tiene que hacerse cargo el productor, claro. Al año y medio, que para la actividad forestal es un plazo muy pequeño, estaría cobrando el total del subsidio en un solo pago, y el cual no tiene que devolver. Poniéndome yo en el lugar del productor agropecuario, digamos que, Diego, yo tengo 10 hectáreas para forestar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que relacionar? ¿Cómo tengo que hacer el pedido? ¿Cómo es? El trámite es muy simple. Bueno, acá en la oficina de INTA Olavarría van a estar todos los datos míos, mis contactos, y cualquiera puede entrar a la página del Ministerio de Agricultura y ahí descargar los formularios. El trámite consta de básicamente un formulario para adherirse a la ley, sí, y con los plazos que están estipulados ahí, otro para certificar la actividad, uh-huh, y otro que vendrá alguien de la provincia de Buenos Aires, que es la ley es nacional, pero se articula a través de la provincia, que sí, vendrá a hacer la inspección, y eso es todo. Y después las plantas vienen, las trae, ¿cómo es? No, las plantas, hay una serie de subsidios que también está, no de subsidios, sino de apoyo, uh-huh, que es articulado por la provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Asuntos Agrarios, en el que dan el material de plantación. Ajá. Esto está atado a disponibilidad de los viveros provinciales, sí, que son, sí, dos o tres, y otro subsidio, otro apoyo es la emisión de unos bonos que sirven para la exención del impuesto inmobiliario. Eso hoy es día importante. Puede llegar a ser muy atractivo también. Claro. ¿Están haciendo ya esto en alguna parte acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Ya están tomando los productores esto? Sí, históricamente, como te decía, hoy no es una región forestal. Claro, sí. O sea que los productores que se acercan son pocos aún, pero bueno, estamos trabajando en esto, en la difusión de una actividad que puede ser un complemento muy atractivo para las tradicionales agrícola, ganadera, incluso minera. Puede ser un complemento. Claro. Diego, una vez que los árboles están en condiciones de ser talados para la comercialización, ¿cómo se hace? En cuanto a la ley, es el único requisito que exige que uno se compromete a dejar que claro, crezca la forestación y llevarla hasta el turno de corta. Una vez que uno cumplió con los plazos, con los certificados y demás, el Estado queda al margen. La forestación es del productor. Claro. Está comprometido llevarla hasta el turno de corta. Y una vez incluso que, sería claro, ilógico cortarla antes de que esté en la No, plantas. No, está bien. Pero una vez que ya está en momento de corte, ¿quién se ocupa de cortarla y quién de trasladar eso a la industria? El productor, y bueno, eso ya es con una tarea. Con los beneficios que acarrea. Es una tarea de logística del productor, incluso hay empresas que vienen y compran. Claro, es la dinámica del comercio, todavía es muy incipiente en esta zona, no está demasiado articulado, pero uh-huh, bueno, como todos los mercados que están desarrollándose, en vías de desarrollo. De todas maneras, es una excelente ventaja para un productor que le dé la posibilidad de poner las plantas y después él poder comercializar y quedarse con ese dinero, ¿no? Más que atractivo, porque las plantas siguen siendo del productor. Por lo general, los productores ya tenían pensado forestar antes de que exista el subsidio. Yeah. Por lo tanto, es un poquito más de sumarle algo de atracción a la actividad, sí, que de por sí es rentable. Además, no entiendo mucho de forestación, pero como he tenido en alguna oportunidad campo para forestar y hemos forestado, esas plantas por lo general vuelven y se pueden volver a comercializar, ¿no? Sí, dependiendo de las especies, pero claro, pero hay, por ejemplo, un eucaliptus, tranquilamente se puede manejar uno, uh-huh, o dos rebrotes, dependiendo el objetivo que uno le quiera dar. Por supuesto que ese segundo turno no va a ser de la calidad del primero, pero tiene las ventajas de que ya es una planta establecida y que va a crecer más rápido en sus primeros momentos. Yo lo que recuerdo es que lo que habíamos comercializado era álamo Mussolini. Claro, uno de los primeros claro, y ese rebrota. Sí, rebrota. Y además nos sirvió a mi padre y a mí para fijar un médano importante que había en el partido de Pehuajó y bueno, eso sirvió y fue realmente buenísimo, con la diferencia que bueno, no hubo subsidio ni nada, fue una plantación que la hicimos nosotros nada más. A hombro. Sí, los beneficios que los árboles traen como actividad principal o como actividad complementaria son indudables. Beneficios ambientales, económicos y, y hasta paisajístico, si uno quiere poner desde ese punto de vista. Muy bien. Diego, te agradezco mucho, bien clarito, y bueno, espero que los productores tomen la posta. Ojalá, los estamos esperando, acá en INTA quedan todos los datos, y realmente es un atractivo más para sumar a esta actividad, y muy muy simple, la verdad que es una buena alternativa para aquel que quiere encarar la actividad forestal. Muchas gracias. Vamos.